soy. Ahora ya no me arrepiento y sigo dando lo mejor. Que estoy en un sueño ya y no quiero despertar. Prefiero pensar que todo sigue igual. Prefiero vivir aquí, perdido en mi realidad, dejando pasar el tiempo. Y amarnos soy y darte todo. Dejando pasar el tiempo.